porque sé que estoy bebiendo. El lunes pasó el guayabo y el martes pasó durmiendo. Pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres. El miércoles estoy pensando la plata que me gasté, jueves y viernes enamorando sin un peso en el bolsillo, y el sábado no trabajo como si fuera domingo. Pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres. Por algo será, por algo será. ¿Cómo? Por algo será. Claro que sí. Vamos para allá de nuevo. A la fiesta. Yo el sábado no trabajo, el domingo mucho menos, porque yo no soy camello para estar matando. Pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres, pero si me quieren las mujeres, pero así me quieren las mujeres. Y si el lunes día feriado vuelve y se prende la fiesta, me voy pa' una discoteca con aire acondicionado, y el martes quien va a obligarme que trabaje con guayabo. Pero si me quieren las mujeres, pero así me quieren las mujeres, pero así me quieren las mujeres, pero así me quieren las mujeres. Por algo será, de nuevo, por algo será, claro que sí, por algo será, me quieren mucho, por algo será, oh.